lo que vinimos a mostrar es el estado de las obras de la Tupac. En realidad es una doble muestra. Por un lado, lo que la Tupac pudo construir en Jujuy, en forma absolutamente cooperativa, viviendas, escuelas, centros de salud, piletas, pero también lo que se destruyó después, desde que asumió Morales la gobernación de Jujuy. La verdad que no podemos creer cómo obras como esas pueden haber quedado, algunas abandonadas, otras directamente vandalizadas, como se puede ver en la muestra. La muestra es un antes y un después de esas obras. Bien, se puede ver gente atendiendo a chicos menores, también se pueden ver algunas infraestructuras. ¿Qué es lo que más les impactó a ustedes mirando todo esto? En realidad, cuando lo que nos impactó, por lo menos a mí lo que me impactó, Silvana hace muchos años viene registrando la obra de la Tupac, a mí lo que me impactó cuando conocí la obra de la Tupac es el amor que había puesto en cada detalle. En todos los lugares, todos los centros, había centros de salud donde había una camilla odontológica y atención absolutamente gratuita. Se hacían tratamientos gratis, los chicos iban a la pileta gratis, pileta climatizada, centros de rehabilitación, escuelas hermosas construidas, además de las viviendas, que había bloqueras para fabricar los bloques con los que se hacían las viviendas. Realmente la obra de la Tupac es una obra increíble. Y lo increíble es que está hecha por la misma gente en forma absolutamente cooperativa. Por lo tanto, es más increíble aún el nivel de destrucción que hay sobre esa obra. Cuando fui en julio del 2017 y vi el estado de las obras, hice un registro fotográfico y después con Silvana empezamos a pensar qué podíamos hacer con eso. Y bueno, empezamos a comparar archivos fotográficos y realmente era una misma mirada que teníamos de un montón de cosas que sacamos. Ella en su momento la sacó en su esplendor y yo la saqué desde la tristeza, desde la destrucción, pero la misma mirada. ¿Por qué el título? Buscamos bastante un título y decíamos, bueno, lo más obvio era el amor y el odio, porque realmente vos conocés la obra de la Tupac y lo primero que te sale es la palabra amor. Es inevitable. Y cuando ves lo que quedó y cómo la dejaron, lo primero que te surge es la palabra odio. Entonces lo que el odio se llevó es eso, es un odio que tiene que ver con un odio político, es un odio que tiene que ver con no permitir construcciones populares como la que hizo la Tupac. Por eso decimos que en realidad el nivel de destrucción está en relación al nivel de construcción, porque se construyó tanto y además es una provincia donde Blaquier es uno de los que, digamos, maneja la provincia y la Tupac se ha manifestado siempre a favor de la construcción popular, que obviamente no va en oposición a lo que sería un feudo. No sé si nos querés contestar vos. ¿Qué no se pudo llevar el odio? Por lo menos, ¿cómo lo ven ustedes? Y una de las cosas que acabo de decir, digamos, yo creo que no se van a poder llevar nunca a la memoria de los pibes el poder estar en una pileta, a la familia poder tener su propia casa, poder disponer de un baño, aunque parezca nada simple. Una persona que viene de un asentamiento y que no tiene absolutamente nada, tuvo la posibilidad de construir su propia casa, de tener un centro de salud a pocas cuadras de su casa, que la atiendan, que le den medicamentos, y la posibilidad de que los pibes también vayan al colegio. Digamos, esas cosas son las cosas que no van a poder desterrar, digamos. El odio va a poder destruir el ladrillo, digamos, o lo construido, pero no lo van a poder sacar de la memoria. Yo creo que eso es a donde la organización hizo más mella, digamos, en saber que tenés el derecho a tener una vida digna, básicamente. O sea que les cambió la mirada también del mundo esto. Sí, totalmente, totalmente. Imagínate que la Tupac Amaru era el tercer, después del Estado y después del ingenio Ledesma, era el tercer institución, digamos, de alguna manera, que daba la posibilidad de trabajo en la provincia, digamos. Estamos hablando de una provincia como Jujuy, digamos. está bien, no es una provincia grande, pero bueno, ser el tercero en dar la posibilidad de trabajo, y era bastante. Y creo que eso también generó odio, digamos. La posibilidad, hablando en términos mal hablados, dándole la posibilidad al negro que tenga la posibilidad de tener una casa, de ir al colegio, de tener un trabajo, y eso genera odio. Bueno, muchísimas gracias.